canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Con estreno, ¿no? Es con estreno. Con estreno de presentación. Para... Él no la escuchó toda porque estábamos hablando por interno, pero... Se la vamos a mandar para que le escuche la presentación que tiene a partir de hoy Plinio Arruda Sampaio. Plinio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día, un gusto para nosotros. Y un gusto hablar ahora con los veteranos de Radio Centenario. Sí, pero muy bien, este... No sé, él lo estaba destacando por interno, que hablaba de que estábamos haciendo buena escuela, decía Plinio. Qué bueno, qué bueno. Plinio, muy buena escuela, los jóvenes nos van a superar. Sin duda, es el objetivo. Plinio, hay varios temas, hay uno que hoy nosotros leíamos temprano, que es esta especie de libertad cedida a Lula, opcional sería, si él quiere, puede... Contanos un poco de qué se trata, cuál es el marco y por qué alguien que tiene ese tipo de libertad otorgada podría no quererla. Mira, todo hace parte de una política en realidad, más que de la formalidad jurídica. Del punto de vista formal, aparentemente Lula tendría la posibilidad de tener una libertad condicional, ¿no? Podría ir para la casa, tendría que usar esta en el tobillo un chip para que supieran dónde está. Bueno, pero esto en realidad es toda una gran hipocresía, porque en breve Lula será condenado por un segundo proceso y tendrá que volver a la cárcel. Por otro lado, Lula dice, mira, yo no quiero salir humillado, porque Lula es un animal político para allá de sus problemas legales. Entonces él dice, no sé si me conviene salir en estas condiciones. Entonces él dice, primero no acepto el chip en el tobillo y tampoco acepto reconocer culpas. Entonces esto es un gran imbroglio. El movimiento de la justicia yo creo que se explica un poco por el proceso de la burguesía brasileña de presionar Bolsonaro a acomodarse a los parámetros del Estado que está. Y, o sea, de hacer lo que el capital quiere que sea hecho y no de quedar jugando de tirano fascista, que esto tumultúa el ambiente y no es exactamente lo que el gran capital quiere en Brasil en el momento. Bien, veremos también, porque tampoco estamos en un marco electoral, digámosle, que Lula pudiera... jugar alguna carta en algún acto, jugar alguna carta en algún evento de ese tipo. O sea, ya ese escenario ha pasado, ¿no? Quizá hace algunos meses lo pudo haber aprovechado. Sí y no, porque por otro lado, si Lula sale, queda con mucho más libertad para dar entrevistas, para ver la gente. Entonces hay que ver las condiciones en que él sale. Si sale con relativa... digamos, libertad de recibir gente, de hablar con la prensa, aunque no exista una elección en el corto plazo, la capacidad que tendría Lula de aglutinar gente y de hacer críticas a Bolsonaro sería, digamos, bastante. El movimiento de Lula es ambiguo, porque las noticias que salen es que él dice que no es el caso de hacer nada para sacar a Bolsonaro. Él en realidad dice, mira, si salgo me voy a comportar, pero no quiero salir humillado. Y un poco es este el lío en que estamos metidos ahora. Tenemos en estas horas al presidente Bolsonaro en Buenos Aires, en una breve visita, pero con una agenda importante donde puede decirse está la economía como coordinación regional entre los dos grandes acá del sur, y también el tema Venezuela se marca como uno de la agenda que abordaría con Macri, Plinio. Mira, Hernán, yo creo que Macri está muy mal asesorado porque ya tiene problemas de monta para pedir consejos y apoyo a Bolsonaro, que también se está hundiendo. Mira, aquí en Brasil, la verdad es que la política económica de Bolsonaro es muy confusa. Y hasta el momento ella se tiró toda contra el Mercosur. Porque la idea de Bolsonaro es hacer libre comercio con los Estados Unidos. El problema es que los Estados Unidos no toman iniciativa, entonces queda todo parado. Entonces yo no sé exactamente cuál es, de objetivo lo que él tiene para proponer. No sé lo que lleva en la maleta. En relación a Venezuela, yo también creo que Brasil, para ser sincero, no tiene protagonismo ahí, ¿no? El protagonismo me parece que es americano y Bolsonaro muy perdido en todo lo que dice respecto a la política internacional. O sea que, salvo que tenga alguna sorpresa que no está anunciada, yo creo que es una visita más protocolar y electoral, porque el Bolsonaro creo que le va a dar un apoyo que cualquier saldo político real. Bien, y vayamos entonces a los temas de la realidad económica que venimos siguiendo, porque por ahí vimos estos días en las redes, no sé si lo llegó a decir así, pero como un comentario de Bolsonaro que dijo: yo dije que de economía no sabía nada, o algo así, aludiendo a la situación actual, Plinio. Mira, el Bolsonaro, en relación a todos los aspectos, en eso él es muy sincero. Él dice: mire, yo no entiendo nada de eso. Él lo dice abiertamente, no solo de economía, pero de salud, educación, de muchas cosas, ¿no? Es un paracaídas. Entonces sabe saltar de avión y abrir el paracaídas. Pero mismo esto no lo sabe muy bien, porque fue expulso del ejército después de 15 días de prisión por insubordinación. O sea, es un tipo muy, muy primitivo. La realidad es que la economía brasileña está en una situación bien, bien difícil. Los indicadores del primer trimestre apuntan para una recesión. Entonces, este festival que decían que habría un shock de confianza y que a partir de este shock de confianza la economía se recuperaría, y hacían previsiones de crecimiento de 2,5%, 3%. Esto nunca tuvo ningún fundamento. Y ahora la realidad concreta se impone. La realidad de la crisis internacional, de la crisis argentina que pega fuerte en la economía brasileña, y de la confusión política nacional que impide cualquier posibilidad de estabilidad económica. Entonces, para que tengan una idea, en el primer trimestre, el desempleo aquí en Brasil, el número de desempleados y desalentados aumentó en 1 millón de personas. Tremendo. Bien, bueno, ¿qué se puede esperar de Bolsonaro en el ámbito internacional para estos movimientos que se están dando, Plinio? ¿Qué movimientos, Diego? El relacionamiento de Brasil con las decisiones que se están tomando por parte de Estados Unidos y también en el propio seno del Mercosur. Mira, el gobierno Bolsonaro es un alineamiento integral e incondicional con los americanos. Entonces, el problema es que Bolsonaro no tiene fuerza para imponer su política dentro del país, ¿no? O sea, aunque él quiera, por ejemplo, que los americanos digan: bueno, queremos la cooperación para una intervención en Venezuela, que yo creo que ya ni es el caso más. Bolsonaro aceptaría esto, pero el ejército no lo hará, y la y, digamos, el Estado brasileño lo bloquearía. Entonces, yo creo que Bolsonaro en realidad no tiene política internacional alguna. La única política que tiene es aproximarse de los grupos de ultraderecha de todo el mundo. Esto sí es una política que la hace él, la hace su hijo y la hace su canciller. Pero en realidad, sinceramente, yo creo que estamos sin política externa. Una pregunta que queremos hacerte, una consulta por algo que está sucediendo acá en Uruguay, que tiene que ver con la las organizaciones de los trabajadores, con el sindicalismo. Hace un tiempito ya, aquí en Uruguay, se conoció la información de que la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, que dicen que es una organización que está integrada por 48 centrales sindicales de 21 países del continente y representan a 50 millones de trabajadores, decidió inaugurar un local propio aquí en Montevideo, en la Ciudad Vieja, a donde trasladará su sede, que hasta ahora ha estado en San Pablo. Y parece algo muy llamativo, ¿no? Sin conocer más nada, que una organización de ese tamaño traslade su sede de San Pablo a Montevideo. Y además se señala, como un dato que no es menor, que la Central de Trabajadores de Uruguay, PIT-CNT, no pertenece a esa Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, si bien el principal de esta confederación, el brasileño Rafael Freire, estuvo en el acto del 1 de mayo aquí en Montevideo, siendo que el 1 de mayo de Brasil era muy especial, porque era el primero que tenían con Bolsonaro en el gobierno. ¿Qué nos podés decir de esta confederación y de su dirigente Rafael Freire? Ángeles, la verdad es que no tengo información para darte sobre esto. Voy a investigar para ver qué es lo que está pasando. No deja de ser una cosa muy, muy extraña, porque la situación del sindicalismo aquí en Brasil es una situación difícil, porque la derecha está con una estrategia de asfixia financiera y bloqueó las fuentes de financiamiento de los sindicatos. Entonces, toda la preocupación de los sindicatos con los cuales yo tengo contacto es una preocupación de sobrevivencia interna. En este momento, hacer una inversión externa y de este porte, todo me parece muy extraño. Hay que ver quién está por detrás de este dirigente que usted dice que se llama Andrés Freire, ¿no? Rafael Freire. Era de la CUT, dirigente. Sí, fue de la CUT siempre. Fue secretario de Política Económica y Desarrollo Sustentable, todos los nombres de los cargos que hay ahora, ¿no? De la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas. Mira, no sé lo que pasa, me parece más una movimentación burocrática que maneja platas y que crea, digamos, privilegios, pero no tengo información mayor sobre cuál es el propósito político de esto. Claro. Pero de la realidad de esta organización me parece que el solo hecho de que vos no conozcas la información ya es un dato para nosotros muy importante. Te digo los datos que aparecen acá sobre Freire, que nació en Natal, en el Nordeste, es profesor de sociología y empezó militando sindicalmente en los gremios educativos, con los cuales fue pasando primero a San Pablo, después Curitiba, y ahora se va a instalar en Montevideo definitivamente a partir del mes que viene. O sea, un dirigente muy zorro. Porque yo ¿por creo qué? Que, a ver. Porque sería más, porque es una gran trayectoria, digamos, de buena vida, ¿no? Fue mejorando de vida. Sí. Yo creo, no sé lo que pasa, yo creo que en realidad toda la preocupación de los sindicalistas brasileños debería ser aquí con organizar los trabajadores para enfrentar, digamos, la lucha política que está muy fuerte y no, digamos, conseguir un cargo de veraneo en Montevideo, que es una ciudad muy linda, pero claro, claro, para un dirigente sindical brasileño un poco fuera del circuito de lucha concreta. Claro, claro. Es muy interesante. Después vamos a... vos nos vas a dar más datos y nosotros vamos a buscar de acá también para compartir contigo. Yo voy a preguntar aquí a los amigos sindicalistas cuál es la ficha que tienen de Rafael Freire. Muy bien. Bueno, Plinio, gracias por este tiempo, como siempre. No, yo que agradezco la buena conversa que tenemos toda semana. Un fuerte abrazo a todos. Ahí. Hasta la próxima. Y te mandamos la presentación por interno. Perfecto, okay.